sueño donde las horas de alma, donde rompen mi lamento, donde rompen la luna, como un río de agua cristalina, reveo mi sueño tan pura. Eres la estrella clava un luz mi vida, que alumbra mi sentido, que la pena me quita. Llevo ganata de mitad cañaverales, que mi gitana la vende, no importa y yo te jale. Llevo ganata de mitad cañaverales, que mi gitana la vende, titre de ¡Ay, ya lo guardé, ya lo guardé!